Estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de Asistencia Crítica, con Gustavo Aguilera. Gustavo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. En primera instancia, preguntarle de qué manera se encontraron cuando ustedes arrancan a acompañar esta situación pandémica, que obviamente los sorprende a la hora de asumir. ¿Cuáles fueron las primeras medidas para poder acompañar a la gente de, sobre todo, los lugares más vulnerables en materia de alimentos y de acompañamiento? Mira, veníamos de un plan que hoy toma bastante valor, que es la tarjeta alimentar, ¿no? Que uh-huh. A partir de pues, un compromiso del presidente López Fernández y Arroyo, al mes de estar en el gobierno, lo empezó a implementar y permitió que muchísimos vecinos de la provincia de Buenos Aires, de nuestro país, tengan ese beneficio, que es 4.000 pesos para las familias que tengan un hijo y 6.000 pesos para las familias que tengan dos hijos, ¿no? O más, ¿no? Entonces, lo importante es que eso dejó una plataforma de contención importante, que cuando vino la pandemia eso se puso en valor y el gobierno empezó a tomar decisiones importantes para garantizar que la gente se quede en la casa y que esté contenida socialmente y que tenga para comer, ¿no? Que le llegue un plato de comida por distintos lugares, y por eso hubo una cantidad de medidas como la ampliación del SAE, que es el servicio alimentario escolar, que ustedes saben que antes era para todas las escuelas, para los chicos que quedan en el comedor. Lo que hizo la Nación y la provincia es empezar a universalizar ese servicio, por lo tanto todos los chicos que asistan a la escuela pública tienen el alimento que se distribuye en las escuelas cada 15 días en forma de bolsón, ¿no? Por un lado eso es muy, muy importante. Y por otro lado, bueno, medidas como el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que permite que muchísimas familias tengan un subsidio de 10.000 pesos que se va a volver a implementar estos días, lo anunció el presidente Alberto Fernández. Y después, bueno, las políticas de emergencia, como son los merenderos y comedores, que se incrementó en un 50% la ayuda para los chicos, y por otro lado los alimentos secos, que bueno, fue justo un momento difícil para el ministerio, pero que en este tiempo desde la pandemia hasta hoy se han entregado cerca de 12 millones de kilos de alimentos, ¿no? Secos a distintas organizaciones, municipios. Así que nada, fue un trabajo arduo, que sigue siendo arduo, pero que de alguna manera garantiza paz social, garantiza contención y acompañamiento a las familias más vulnerables, ¿no? Gustavo, te hacía la pregunta en torno a que imagino que lo que tenían planteado en la previa, en cada uno de las charlas y de los discursos que daba Daniel Arroyo como titular del Ministerio de Desarrollo Social, debió variar. Pero también cuando te escucho digo, varió, pero no tanto, porque estuvimos en Mar del Plata, acá en el espacio UNSUE, cuando vino Arroyo junto a Fernanda Raberta a entregar la tarjeta alimentar. Digo, y esa tarjeta alimentar es parte del paliativo en este momento. Digo, ¿cambió mucho lo que tenían previsto en la previa? Digo, allá en diciembre, cuando sabían que había ganado las elecciones y cuando gran parte del discurso presidencial y del ministro estaba abocado a llegar a paliar el hambre en la República Argentina. Sí, cambió mucho, porque no solamente que la pobreza se va a extender en Argentina, lamentablemente, y en el mundo, sino que también cambian las prioridades, ¿no? Hoy la prioridad es tratar de que la gente se quede en la casa, que la gente no se infecte y que la gente tenga para comer. Y estamos pensando ya en la salida, pero eso es posterior. Pero cambió todo, cambian los objetivos, cambia el presupuesto. Lo que me parece que es un acierto del gobierno es preservar la vida, ¿no? Es preservar la salud por sobre otro tipo de intereses, ¿no? Y en eso me parece que el gobierno de Alberto, el ministerio que conduce Arroyo, es un ministerio que no solamente dio respuestas rápidas, que sabemos también que a veces no alcanzan, ¿eh? Sabemos que la necesidad es mucha, que venimos de una pobreza estructural grande y que esta pandemia la incrementa. Pero es un ministerio que dio respuestas, que estuvo a la altura y que tiene mucha presencia, ¿no? Que está cerca del territorio, con los intendentes, con las organizaciones, con los curas villeros. O sea, es una gestión de cara a la gente, ¿no? Uh-huh. Una gestión con una mirada territorial y con respuestas rápidas. ¿Cómo hicieron ese trabajo? Recién me decías que tiene una visión territorial. Obviamente hay que saber a dónde abocarse. Digo, uno sería ilógico imaginar que sepan ustedes cuáles son las zonas más vulnerables de la provincia, de la ciudad de Mar del Plata, del Partido General Porredón, de Miramar y donde sea. ¿De qué manera pudieron articular para saber a dónde enfocar y cuáles son los sectores más vulnerables en época de pandemia, de cuarentena y de aislamiento, poder llevar por ahí más cantidad de alimentos, por ahí estar presente de una manera un poco más firme? Digo, ¿cómo hicieron esa articulación? No, primero esa información la tenemos, la conocemos porque hay estadísticas, hay información y aparte también hay una recorrida del territorio que probablemente sabemos dónde están los sectores más vulnerables de Argentina, ¿no? Y en ese sentido, además de incrementar todo lo que te conté recién, que es el servicio alimentario escolar, la tarjeta alimentaria, en un momento en la provincia de Buenos Aires se duplicó, eso significó 1.900 millones de pesos para que en la provincia la gente pudiera tener más ayuda, y eso también incrementa el comercio local o la economía local. También lo que se hizo fue acompañar a los municipios y a las provincias más complejizadas por esta situación, entre ellas Mar del Plata, con acompañamientos financieros, en algunos casos 10 millones de pesos, que permitió que los municipios tuvieran una ayuda económica también para paliar no solamente esa ayuda a las organizaciones, al territorio y a los comedores, sino también a los municipios, en este caso el de Mar del Plata, ¿no? Pero ese mapa y ese conocimiento lo tenemos en información estadística, pero también lo tenemos en la cabeza, ¿no? Sabemos dónde hay que estar. Hoy estamos preocupados por la ciudad de Buenos Aires, por el Chaco, por el Gran Buenos Aires especialmente, por la conformación urbanística que tiene el territorio, hace que estos lugares sean lugares que hay que estar muy atentos, ¿no? Preguntarte en este caso, y también sabiendo que quizás la cifra no la tengas, digo, si tenés números de la ciudad de Mar del Plata en el sentido de entrega de alimentos, digo, la entrega de alimentos al Partido General Porredón llega a cubrir lo que se está reclamando, digo, ¿hay algún atraso? Digo, ¿cómo está Mar del Plata, el Partido General Porredón en sí, con el tema de entrega de alimentos? Lo primero que te quiero decir es que siempre hace falta más, ¿no? Sí. Que nunca termina de alcanzar, que sabemos que hay necesidades, eso es lo primero que quiero decir. Que esto no nos cuentarán, sino que lo sabemos, porque, como te decía antes, recordemos. Lo que también te quiero decir es que nosotros, por un lado, acompañamos a un municipio con un subsidio, pero también estamos acompañando un montón de organizaciones que van desde el Movimiento Evita, la Asociación Civil de Salud y Trabajo en Loma Hermosa, el Movimiento de la Dignidad, bueno, hay muchísimas organizaciones, el Aluvión, un montón de organizaciones, la CGT, que la estamos acompañando con alimentos, y yo puedo decir que desde que está la pandemia, hoy está normalizada la entrega de alimentos, ¿no? Que se hacía en forma periódica, está normalizada. Entonces, en eso es importante que la gente sepa que hay un Estado que está presente garantizando la entrega de alimentos a las familias por varios lugares y también a las organizaciones que eso derivan comedores y merenderos, ¿no? ¿No hay atraso en el Partido General Porredón con la entrega de alimentos? No, en principio no. Estamos entregando en estos días. La semana pasada en la provincia de Buenos Aires entregamos más de 900.000 kilos, para que tengas una idea. Eso está garantizado, se está normalizando. De hecho, no hay conflictos en la ciudad, eso se nota. Apenas hay una demora o apenas hace falta mucho, hay movilizaciones y hoy podemos decir que estamos tranquilos. Hay movilizaciones por otras cosas, ¿no? Pero no por la entrega de alimentos. Preguntarte por la articulación con intendentes, digo, en este caso con el intendente Guillermo Montenegro, que es el intendente del Partido General Porredón, ¿de qué manera se maneja esa articulación entre el Ministerio y los intendentes, que supongo yo, en la previa, sin saberlo, deben ser fundamental, ¿no? Sí, la verdad es que estamos trabajando en forma articulada. Hace unos días hablé con el intendente para poder no solamente empezar a rendir el subsidio de 10 millones, sino también para otorgarle un nuevo subsidio por 20 millones. Así que estamos en conversaciones permanentes, charlando, tratando de juntos salir de esta situación que nos, nos puso la pandemia, ¿no? ¿Cómo, Gustavo, cómo es el gasto de eso? Digo, llegó una parte, porque acá hay, digo, en este caso no es de con el ministerio, sino sí con el intendente, no fueron certificados, dice, parte de esa plata y solamente la primer parte del subsidio se entregó la mitad, que son 4 de los 8, si no me equivoco. Digo, ¿de qué manera eso es controlado? Dime. Sí. Y el intendente lo que tendrá que hacer es rendir lo que gastó. No tengo finalmente la rendición, creo que está todavía en ejecución eso, pero en general no hubo problemas en ningún municipio con eso, ¿no? Uh-huh. Así que ya eso es responsabilidad del intendente municipal, digamos. Sí, lo tiene que rendir como cualquier otro financiamiento, y cuando lo rinde, en este caso hay otro fondo disponible para ayudar en la emergencia, ¿no? Estamos hablando con Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Gustavo, en las últimas horas se dio a conocer alguno de los beneficiados respecto a lo que era la convocatoria Potenciar. Preguntar en ese sentido qué otras instancias se proyectan para llegar a más ciudadanos y ciudadanas en este contexto de pandemia, teniendo en cuenta el IFE, que ya se anunció que se va a extender, pero que ya había surgido algunas críticas respecto a las categorías de monotributistas que incluía, digamos, que se proyecta para el futuro, teniendo en cuenta en esa suerte de convocatoria, se beneficiar o alcanzar a mayor parte de la sociedad. Si nosotros estamos convencidos de que la salida de esta pandemia, esta crisis, es de abajo y con trabajo. La salida es con trabajo, es potenciando la economía popular, es potenciando el desarrollo local, y para eso estamos trabajando en varios planes. Por un lado, un plan de un banco de herramientas, un programa que lo estamos empezando a aplicar en algunos municipios, que tiene que ver con acompañar ese emprendedor territorial que está cortando el pasto y necesita la máquina de cortar pasto, el carpintero que necesita un banco carpintero o necesita una sierra circular. Bueno, estamos trabajando con algunos municipios ya para empezar a pensar la salida, y el ministerio, a partir de una decisión del ministro de Arroyo, de la presidenta Alberto Fernández, va a acompañar ese tipo de emprendimiento, desde abajo hacia arriba y con el trabajo como centro de esto. Y por otro lado, el plan Potenciar, que es un plan que también se está diseñando y se va a empezar a aplicar, que es que los municipios, que las organizaciones puedan generar trabajo a partir de los planes sociales y que la gente trabaje, ¿no? Que genere producción, que genere servicios, y en eso estamos trabajando para empezar. Tímidamente empezamos con el plan, cuando digo tímidamente es porque lo estamos haciendo en algunos lugares, el banco de herramientas, y seguramente en los próximos meses, días, vamos a estar con el plan Potenciar tratando de que la gente tenga una herramienta para salir de esta crisis, ¿no? Generando trabajo, generando producción. Es decir, por ahí habilitar nuevas líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas y también generar una inclusión del tercer sector, ¿no? La economía sin fines de lucro. Sí, nosotros estamos trabajando, pensando por ahí, el Ministerio se ocupa esencialmente de los sectores más vulnerables, por ahí hay líneas que vienen por el lado del Ministerio de Desarrollo Social y otras líneas que van a venir por el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de la Producción, ¿no? En lo que refiere al Ministerio de Desarrollo Social, dos grandes líneas de trabajo, del Banco de Herramientas y el Banco Potenciar. Necesitamos que la economía se reactive de abajo para arriba, y eso lo vamos a hacer con los trabajadores, con la gente de los barrios, ¿no? ¿Cómo se baraja en ese sentido el tema de los tiempos? Sabemos que justamente las necesidades de los sectores más postergados son inmediatas, y por ahí los tiempos del Estado en términos de buscar las mejores de las asistencias y tener una presencia más en concreto puede llevar un tiempo distinto. ¿Cómo se manejan por ahí las necesidades reales e inmediatas con los tiempos del Estado? Hoy el tiempo lo maneja la cuestión más sanitaria que otro tipo de cuestiones, ¿no? Ayer estuvimos en Ezeiza, y junto al intendente recorrimos el polo productivo municipal, que tiene en el corredor municipal más de 100 personas trabajando, produciendo tareas vinculadas a carpintería, a la construcción, hacen caños para cruce de calles con hormigón armado, hacen bloques, tienen una bloquera. Eso está para potenciarlo y para implementarlo ya, y lo estamos haciendo. Y después fuimos junto al intendente también a recorrer la Asociación Civil Sur, que pertenece a la CTA, y es un emprendimiento productivo vinculado a la agroecología, que también estamos trabajando en un proyecto para poder generar más eficiencia a la hora de producir el alimento para los animales, en los que caso eran chanchos y gallinas. O sea, eso está en ejecución y lo estamos haciendo. Lo que nos limita hoy, o hasta hace unos días, era el aislamiento, que hacía falta que la gente se quede en la casa. Bueno, pero estamos trabajando ya en eso. O sea, es algo que lo estamos implementando en algunos lugares y la idea es poder hacerlo con mucha más fuerza a partir de que la cuarentena se pueda administrar, ¿no? Gustavo, recién hablaba vos de la articulación con organizaciones sociales, con diferentes organismos que están en el territorio desde hace ya mucho tiempo. ¿Conocés la experiencia de los comités barriales de emergencia? Sí, sí, lo conozco y nosotros promovemos del Ministerio la implementación de esos comités. Tuvimos una reunión el día martes con el Ministro de Desarrollo del Hábitat de la comunidad de la provincia, el Cuero de la Roque, con algunos intendentes de la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y con organizaciones como el Movimiento Evita, el MTE, Barrios de Piel y del Sur, la CCC, charlando sobre la necesidad de que los comités se implementen en toda la provincia, ¿no? Y cómo juntos, intendentes, gobierno provincial, gobierno nacional y organizaciones puedan llevar adelante esta propuesta que permite tener más capilaridad en el territorio, más comunión a la hora de tomar decisiones, más eficiencia. Bueno, esto me parece que es el camino que hay que continuar, ¿no? Cuando se reúnen, bueno, recién me contabas que el martes se reunían con diferentes compañeros y compañeras de organizaciones sociales, ¿es ahí en donde ustedes se dan cuenta que hay un faltante, un faltante lógico? No hago acá hincapié en ninguna crítica, sino en saber que cuando llegan y se reúnen en el cara a cara, se dan cuenta que hay un porcentaje que necesita desarrollo agregar para poder llegar con la comida a todos los barrios. Sí, nos damos cuenta ahí, nos damos cuenta cuando recorremos, hablamos, todo el tiempo estamos en conversaciones con organizaciones sociales, con curas villeros, estamos recorriendo, el ministro tiene una impronta de escuchar mucho y dejar el territorio. Mañana estamos yendo a Villa Soldati, en la capital federal. O sea, hay una situación de escucha permanente y saber lo que está pasando, que a veces es muy difícil dar respuesta a todo, ¿no? Pero lo más urgente, lo más grave está atendido. Y hay una red de contención del Estado y de la comunidad que permite que esta pandemia la llevemos más o menos bien, ¿no? Preguntarte también por la conurbanización de ciudades como la ciudad de Mar del Plata. También organizaciones sociales están viendo de qué manera poder quebrar ese paradigma de conurbanizar la política social en nuestras ciudades. ¿Están viendo, están analizando? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros creemos que el desarrollo de un país tiene que ser con trabajo, ¿no? Y lamentablemente la matriz económica de Argentina, los últimos 40 años, salvo los últimos 12 de creencia, fueron una matriz económica que priorizaba más algunos servicios y el desarrollo del campo más que de la industria, ¿no? Nosotros tenemos una matriz mucho más amplia, donde el campo, la industria tengan y los servicios tengan valor sobre la matriz financiera. Y eso hace que la gente se venga a las grandes ciudades a ver qué puede hacer y cómo puede parar la obra, ¿no? Si uno generaría trabajo en todo el país, y al campo le ponemos valor agregado, si generamos industria, si generaríamos que los servicios sean mucho más útiles, la verdad es que tendríamos otro tipo de Argentina. Es una matriz económica que hay que cambiar, ¿no? Y en eso nosotros creemos que después de la pandemia hay que empezar a pensar en otro país también. ¿Se puede pensar las dos cosas juntas, Gustavo? ¿Se puede pensar en la Argentina que se viene, que es la que se hablaba antes de diciembre, digamos? Parece que fuera tan lejos y pasaron nada más que 6 meses. En el medio de esta situación de asistencia, de que vos bien planteabas recién, sabemos que no alcanza con lo que estamos mandando. ¿Hay manera de poder compatir y compatibilizar las dos cuestiones, lo que se viene y seguir con la asistencia que se está desarrollando? Yo creo que sí. Yo creo que Alberto está pensando eso, ¿no? Alberto lo que está pensando claramente es, primero, tener, de alguna manera, capital sanitario, para poner un nombre, ¿no? Es tratar de que la gente no se nos muera, de que los sectores más vulnerables puedan sobrellevar de la mejor manera esta pandemia, de que la Argentina no sea, Italia o España o Estados Unidos. Y me parece que a partir de tener capital sanitario, por llamarlo así, o tener autoridad, o tener tranquilidad sanitaria, eso reconstruye política y también hay que empezar a reconstruir la economía y un proyecto país desde ahí, ¿no? Uh-huh. Me parece que es esencial eso, ¿no? La seriedad que planteó Alberto y con la característica de Mendieza, sí, me parece que va a dar a Argentina otra oportunidad para adelante, ¿no? Me parece que es el camino, ¿no? Tener autoridad sanitaria para tener autoridad política y después reconstruir la economía desde ahí. Gustavo, te meto un poco en situaciones que no nos por ahí no nos atacan a nosotros acá en el Partido General Pueyrredón, pero sí lo leemos a diario, esto que está pasando en AMBA, que pasa en CABA, en las zonas más vulnerables. El virus llegó a un continente como es América Latina, que tiene lugares diferentes al de Europa. Empieza a atacar en sectores en donde que Europa no tiene, ¿no? Sectores de barrios vulnerables, aglomeraciones en zona conurbana y demás. Digo, ¿cómo se está trabajando hoy por hoy? ¿Qué es lo que encontraron ustedes a partir de esta llegada del virus a lugares más vulnerables en la República Argentina, sobre todo en la zona del AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No, primero que, como decís vos, en Argentina es distinto a lo que pasa en el resto del mundo, en Europa, porque están los barrios populares, ¿no? Y acá me parece que se pone en valor lo que planteó Alberto, o tiene mucha otra dimensión, ¿no? La desigualdad muestra claramente esta pandemia, muestra la desigualdad en todas sus facetas y eso se nota. ¿No? Yo estuve en Villa Azul, fuimos con el ministro Arroyo, con el curro Larroque, con los intendentes a recorrer el barrio, y la verdad es que de un lado el barrio Villa Azul está urbanizado y casi no hay contagios, y del lado donde sigue siendo Villa Emergencia, donde la gente convive con zanjones, con agua contaminada, con calles de tierra, sin servicios, el contagio es mucho mayor. Bueno, ahí se expresa con total crudeza la desigualdad, ¿no? Y me parece que eso también nos tiene que servir como lección de cara al futuro. Cómo la Argentina le da valor a estas cosas, ¿no? A la presencia del Estado, a la necesidad de romper con esa desigualdad y a la necesidad de urbanizar barrios de emergencia, ¿no? Nosotros sacamos una cuenta que la plata necesaria en ese momento, ¿no? Para urbanizar todas las villas de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano eran casi equivalente a la fuga de capitales que hubo durante el macrismo, ¿no? O sea, qué injusticia y qué verdad también, ¿no? La urbanización es una deuda pendiente, me parece, ¿no? De hace ya unos cuantos años. Mar del Plata lo ha sufrido, hay reclamos históricos de organizaciones sociales para urbanizar barrios populares, sobre todo en la lejanía del centro. Sí, claramente. Tiene que ver con una deuda de la democracia, de la política, del Estado, y me parece que hay que avanzar hacia eso. Pero si antes había alguna duda, hoy ya no queda ninguna duda de que hay que avanzar en una Argentina más justa, ¿no? Y la urbanización de los barrios es uno de los ejes para generar más justicia y más equidad social. ¿Vos creés que esta situación, que es triste, que no esperaban, imagino, que no esperaba nadie, que no quería nadie, también quitó un poco la venda de los ojos y empezó a dar a conocer lugares, sectores, situaciones que parte de la sociedad no conocía? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una Argentina que a veces invisibiliza la pobreza, ¿no? Invisibiliza a la pobreza, a las situaciones de los barrios vulnerables, que ahora se pone en el ojo de la tormenta o tienen visibilidad por esta situación. Pero me parece que la pandemia pone blanco sobre negro algunas cosas, ¿no? Lo que decíamos recién, la necesidad de tener una sociedad igualitaria, ¿no? Que lo planteó Alberto los primeros días. A mí cuando lo planteó en los primeros discursos me pareció tan acertado y tan claro. Porque es verdad eso, que donde hay una población o una comunidad con mucha desigualdad, es donde con más crudeza se expresa este virus. Y donde la sociedad tiene niveles de igualdad mucho más justos, se lleva mejor, ¿no? Claramente es eso. Las últimas dos, agradeciéndote, Gustavo, habernos atendido. Una tiene que ver, recién hablamos de la urbanización, si al menos en la cartera que estás integrando hay algún proyecto de urbanización para barrios. Digo, vamos a sacar a Mar del Plata, saquemos los lugares y vemos si hay algún proyecto de urbanización para algunos barrios de la República Argentina, barrios populares, villas, pongámosles el título que quieran. Bueno, por un lado está el Ministerio de Hábitat, que lanzó hace pocos días este Plan Argentina Construye, que está planificado por ese lado, y nosotros lo que estamos haciendo, complementando eso, es cuando hablábamos de cómo salir de esa crisis y qué herramientas, nosotros pensamos en alguna línea de trabajo, que es lo textil, lo alimentario, el reciclado, y la alimentación, y centralmente la construcción. Nosotros creemos que también la economía se revitaliza con la construcción. Y ayer cuando te contaba que estuvimos en el Seiza, vimos los bloques o la bloquera, es el camino. Nosotros creemos que hay que hacer eso para generar economía local y para que la Argentina se pueda levantar, ¿no? Entonces, nosotros queremos poner mucho esfuerzo, muchas partidas presupuestarias para que las cooperativas, para que los emprendimientos tengan un componente de construcción que bueno, que permita generar mano de obra intensiva y genere trabajo y desarrollo de la economía. Y la otra tiene que ver con situaciones que se viven, y a partir de que estar charlando hay varios mensajes que llegan de compañeros y compañeras de las barriadas y de organizaciones sociales y demás, y tiene que ver, entre comillas, con un reclamo, y quiero que lo tomes de esa manera, para ver de qué manera se puede agilizar la entrega de mercadería, las situaciones con la entrega de subsidios al municipio. Lo que hay es quejas de parte de diferentes merenderos, comedores, con la demora en pago y entrega de alimentos, sobre todo cuando pasa por la municipalidad. No responsable a nadie, esto no es una denuncia, simplemente ver de qué manera se puede agilizar para poder esto hacerlo más cómodo en situaciones críticas como las que estamos atravesando. Bueno, lo vamos a hablar con el intendente, si hay demoras, para charlar, para ver cómo ayudamos a que eso se pueda agilizar. Sabemos, como te decía al principio, que hay cosas que por ahí están siendo que no alcanzan, sabemos que situaciones que son dolorosas. Pero lo que sí quiero decirle a la gente de Mar del Plata, quiero decirle a la gente de otro país, es que hay un ministerio que está presente y que da respuestas. A veces por ahí la respuesta no es la que estamos esperando 100%, pero estamos presentes. El alimento está llegando, la inversión en alimentación, en una cantidad de políticas está siendo implementada. Así que nada, un poco de paciencia y que nos ayuden. Y si hace falta, hablemos con el intendente para ver cómo podemos acompañarlo a implementar mejores medidas, ¿no? Sí, uno te entiende, Gustavo, y también entiende la otra parte, ¿no? Esto de saber que la gente tiene una necesidad de morfar, de comer, perdón, y nada, y se hace a veces desesperante el hecho de ver que no se puede parar la olla, y por eso me atreví a llevarte el reclamo que por ahí están llegando a los teléfonos de la radio. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo grande. De Mar del Plata.